Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo Buenas, va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda, Tevele? ¿Bien usted? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro por usted. Acá que esté en bien. El estudio, bien acompañada. ¿Bien acompañada en el estudio? Claro, porque Digo yo, en el estudio porque yo esta vez no estoy lado. En el estudio. Claro. Está bien. Está en la operación todo técnica un mensaje, hoy. Todo un mensaje para nuestra audiencia. Con peluca de Natacha. Que hoy que yo estoy operando, o sea, nos separa un vidrio, ella dice que está bien acompañada en el estudio Víctor Basterra, porque no está conmigo, está con él. ¿Qué tal? Soy María Eugenia Otero. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Natalia? Te veo distinta hoy. Sí, hoy estoy un poco... Te queda muy bien el bigote. Me maquillé de más y se me generó una sombra en el bigote. Les pido disculpas por eso. ¿Cómo anda? No, Nati está así con algunos problemitas de salud que seguramente pronto dejará atrás para volver a acompañarnos. Enfermucha, Natacha, le mandamos un abrazo. Exacto. Yo voy a apagar el aire acondicionado, porque si no, no llego al final del programa. Se los comento ya mismo. Bueno. ¿Se apagó? ¿Vos que ves de ahí? Sí, se apagó. Bueno, perfecto. Che, ¿qué, che? No, pensaba en el programa que pensamos, ¿no? Y nada, se me ocurría pensar que hace meses que venimos como observando, anunciando una profundización de la represión. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Perdón, ¿de qué nos avisaste? Pelado. Sos un peladotón. ¿De qué nos avisaste? Nos perdimos no, años. No les avisé. A vos te avisé, Tevele. A vos. ¿Pero qué? A vos te avisé. ¿De qué? ¿A qué te referís? A lo que vos ya sabés. A que no son lo mismo, pero yo ya sabía que no eran lo mismo. El debate era si eso alcanzaba para que uno terminara votando a un personaje que nunca sabremos qué hubiera hecho y qué no. Seguramente lo mismo, pero a más largo plazo. Bueno, no sé. Todo tiene que ver con todo en este programa. Y por lo menos pongamos un poco de alegría de lo musical, ¿no? Bueno, más allá de que... ¿Qué era eso? ¿Cómo? Lo que vos cantaste. ¿Pero qué era? Los fabulosos Cadillacs. Claro. Vicentico, no me acordaba de eso, por Vicentico eso. Antes de volverse cool. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Te conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. No, yo no me dejé convencer. Yo voté en blanco, pero merezco el... merece azotes. ¿Fusilamiento? Sí, merece azotes. Por no haber votado a Daniel Scioli, mirá lo que hemos llegado, ¿no? Qué mal que estamos. Que por no haber votado a Daniel Scioli, uno es el culpable de todos los males de la Argentina. Mire, qué bien que estamos. No, yo no dije eso. No. Bueno, no, yo no dije eso. Hubiera podido cambiar esta realidad. No pongas en mi boca cosas que yo no digo, Tebele. No. Hubiera podido cambiar esta realidad donde se profundiza la represión. ¿No? Que de eso estábamos hablando cuando vos nos avisaste. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Bueno, basta. Sos un peladotón. Pelado. Sé que soy un peladotón. Basta, dije basta. Terminemos. Bueno, ya está. Volvamos un poco de seriedad. Volvamos a la normalidad, si les parece. Y metámonos en este programa que va a tener mucho de casos pequeños, medianos o grandes de represiones que nos preocupan. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Que vamos a contar ahora, este tema que vamos a abordar ahora, seguramente debe pasar recontra seguido, ¿no? Que vos vayas caminando por la calle, que veas que la policía está por lo menos molestando, pero ahora veremos bien qué estaba haciendo a pibes en la calle. Y ahí hay toda una decisión, ¿no? Hay gente que decide no hacer nada, seguir, cruzar de vereda. Y hay gente que decide meterse. Y en general, cuando hay gente que decide meterse, la policía decide enviar un mensaje claro también, ¿no? Y lo que sucede después es que en general no nos enteramos de estas cosas si no le pasó a alguien parecido, a alguien conocido. Porque te encontrás con que ¿a quién vas a ir a denunciar? En este caso nos enteramos no solo porque es una persona conocida de no solo de nosotros, sino de quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, sino porque, bueno, como comunicadora popular, decidió junto a su colectivo Radio La Bulla de San Luis denunciar el hecho públicamente. Vamos a recibirla a Noelia Aguilar, que pasó demorada un tiempo de su vida por intentar preguntar por qué la policía estaba metiéndose con una persona allí en la calle. Noelia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Catriel Fernández contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Ahora ya estamos bien. Ahora bien, ¿nos contás qué pasó? Sí, es como decís vos, tuvimos con Luciana, mi compañera de Radio La Bulla, oportunidades de irnos del lugar, pero bueno, uno se ve que ya tiene como la semillita de frente a las injusticias, no dejarse ganar por el miedo, y ahí, o sí, pero con miedo seguir allí insistente frente a ese hecho de tremenda injusticia y violencia institucional y abuso policial. Y bueno, cuando vimos que a un joven le estaban pegando en la cabeza, un efectivo y tres más lo rodeaban, preguntamos por qué le pegaban. Y nos decían que venía en contramano, que había robado algo, pero nosotros le decíamos, no, queremos saber por qué razón le pegan. Entonces allí nos dicen, aléjense, no entorpezcan la labor policial. Por esa razón nos cruzamos a la vereda al frente y seguimos observando. Entonces se nos acercan los efectivos y nos dicen, molestan, no interfieren en el operativo, retírense, váyanse fuera del perímetro. Bueno, ¿cuál es el perímetro? Indíquennoslo y nos quedaremos observando el operativo fuera del en el perímetro. Y bueno, Jacico dice, bueno, pero no, váyanse y si no, bueno, quédense y van a ser testigos. No vamos a ser testigos, o a lo sumo diremos que están golpeando a un joven. Y cuando dijimos así o algo similar, nos dijeron, bueno, están demoradas, denos nuestros DNI. Uh-huh. Y ahí ya no nos pudimos ir más. Y estuvimos 12 horas demoradas con situaciones de abuso de autoridad, persecución ideológica, porque después nos empezaron a preguntar si éramos periodistas, si teníamos carne de periodistas. En otro momento nos preguntaban en instancias informales si éramos, estaba una agrupación de izquierda, si íbamos a las marchas. En un momento uno dijo, ustedes son de las zurditas que van a las marchas y todo ese tipo de cuestiones que a uno lo amedrenta en una situación como esa. Es tremendo lo que contás, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Que no es que les tocaron un par de policías malos a ustedes y se llevaron la peor parte, sino que en realidad esto... hay montones de relatos que se parecen a estos, sí, y que la gente no se anima a denunciar después, ¿no? Y además el mensaje para ustedes o para la gente que esté en esa situación de meterse en estas circunstancias es claro, es no te metas, ¿no? Que es algo, el famoso no te metas de la dictadura. Tal cual, va por ese lado va la cuestión, no te metas, haz la tuya, nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. Y era un joven de 18 años que lo que alcanzó a decir fue, no me peguen, llévame la moto, llévenme preso, pero yo no hice nada. Bueno, había hecho el delito, era estar circular media cuadra en contramano. Uh-huh. Por eso tenía 4 efectivos que lo rodeaban y uno de ellos le pegaba. Claro. Es el accionar de la policía. Noelia, en San Luis y en todo el país. No, ¿verdad? No, claro, todo el país, sin dudas. ¿Les abrieron alguna causa? Nosotros estamos con un sumario por averiguación de la resistencia a la autoridad, lesiones, amenazas y procedencia de motovehículo. Las lesiones y las amenazas parece ser que se las hicimos nosotros a los efectivos policiales cuando nos suben al automóvil para trasladarnos a la comisaría. Los policías empezaron a ir a toda velocidad, no teníamos cinturones, íbamos atrás saltando como nos pegábamos la cabeza en el techo del auto. Entonces le decíamos, por favor, ¿puede bajar la velocidad del auto? Y en ese momento empiezan a ir a más velocidad, ponen la sirena, no se burlaban de nosotras, nos atemorizaban. Y cuando paramos en la comisaría le decimos, ¿nos podemos bajar ahora? Porque yo necesito ir al baño, como le indiqué hace un rato, y entonces no nos dejaban bajar, se reían, miraban por el espejo retrovisor a la policía mujer que estaba al lado nuestro y se reían. Entonces yo digo, bueno, o sea, esto es un extremo, abro la puerta del auto e ingreso por mis propios medios, porque yo estaba del lado de la puerta, ingreso por mis propios medios a la comisaría para ir urgente al baño, porque les estaba solicitando. Cuando hice eso, esto que no estaba huyendo, estaba ingresando a la comisaría, bajan 3 efectivos, era una escalera, bajan 3 efectivos, los otros 3 que estaban en el auto se vienen atrás mío e intentaban reducirnos, como si yo estuviese huyendo o como si estuviese con un arma, lo que se hace en esas situaciones. Lo único que hacía era ingresar a la comisaría y rogaba que me dejaran ir al baño. Entonces ahí intentan reducirme, nos pegan a mí y a Luciana, nos pegan, entonces nosotros nos abrazamos porque ellos querían ponernos las esposas y tirarnos al piso. Nos abrazamos y resistimos, y allí recibimos golpes, empujones, y ellos aducen que nosotras les pegamos a los 6 efectivos que nos rodeaban. Uh-huh. Noelia. Y ahí nos esposan. ¿Sentiste miedo en algún momento, miedo de que te pasara algo malo o algo peor de lo que estaba pasando? La verdad es que nosotros cuando ingresamos a la comisaría vimos que había, por ejemplo, una mujer trans, una joven trans y otros jóvenes allí en una situación de vulnerabilidad mayor que la nuestra. Uh-huh. Entonces ahí entendimos que nosotras estábamos siendo bien tratadas. Pese a todo. Increíble, claro. ¿Verdad? Claro. Pero entendimos que nuestra situación de conocer nuestros derechos, de tener la posibilidad de hablar con un lenguaje más especializado, a ellos los intimidaba un poco. Uh-huh. Por eso accionaban de esa forma. Y a veces cuando ese temor que teníamos al principio, bueno, quedó como incertidumbre, nos dimos cuenta que, bueno, no, que teníamos una posibilidad de valer nuestros derechos en esas instancias. No fue miedo lo que sentíamos, sino una tremenda incertidumbre porque era inaudito lo que estábamos viviendo. Claro, claro. Noelia, sí. cuando la llegaron a esposar a ustedes... A mí no me esposan, no alcanzan a esposarles porque me resistí de una forma como bastante habilidosa, para que resulte tener habilidades para que no me esposen, pero a Luciana sí, a Luciana la esposan y después nos permiten ingresar al baño a las dos juntas, esposadas, juntas, una esposa para las dos, una en cada brazo y con una mujer policía dentro del baño. Y después cuando nos trasladaban a las demás dependencias, nos esposaban para movernos. Y mientras las tuvieron, ¿cuánto tiempo las tuvieron esposadas? 12 horas. ¿12 horas esposadas? Sí, no, cuando estábamos sentadas en la comisaría, no, allí no estábamos esposadas. Pero porque insistíamos, sáquenme uh-huh. esto porque no hay razón, y allí nos la sacaron. Uh-huh. Era todo a base de insistencia, misma insistencia que tuvimos para que nos permitieran hacer la llamada correspondiente, porque nos la negaban. Allí nos tuvimos que poner firme porque nos querían trasladar a hacernos la revisación médica, que es un procedimiento que se hace a todo demorado, y nos querían trasladar sin permitirnos hacer la llamada, que por derecho tiene cualquier demorado. Se nos reía, nos decían que eso no existía, que no era un derecho, que dejáramos de molestar, que son unas histéricas, cállense, ay, ahí están alteradas, mira las alteras también todo el tiempo con esa violencia machista que se ejerce, que ejercen los varones y en especial la policía, ¿verdad?, hacia las mujeres, y nos negaban. Tuvimos varios un rato largo en el transcurso de las primeras horas pidiendo que nos dejaran hacer la llamada, que no nos la permitía. Che, en el hacer comunicación alternativa y comunitaria en un medio como La Bulla, ¿muchas veces te tocó contar historias parecidas con otros protagonistas? Sí. Lo que nosotros veníamos contando y conociendo de cerca con otras organizaciones que hacen trabajo territorial en los barrios puntanos, es como la policía en este último tiempo se viene ensañando con los jóvenes de los estratos populares, y cómo amedrentan, cómo si los ven en el centro, los suben al móvil, los llevan donde escampados, los hacen correr y les tiran tiro alrededor, o les pegan por el simple hecho de ser pobres y portadores de rostro. Este relato un par de veces hemos conocido y hemos compartido esa instancia y la hemos visibilizado en la radio. La verdad es que no pensábamos que nos iba a tocar en primera persona. Claro. Ser portadoras de un cargo de comunicadora popular, porque cuando se enteraron de que así era, empezamos a tener como esa persecución ideológica en esas instancias de demora que vivimos. La última, además de ser víctimas de una causa judicial, ¿iniciaron ustedes, hicieron alguna denuncia? Digo, además de la pública, ¿hicieron alguna denuncia para que se investigue el abuso policial? Nosotros ahora estamos esperando que seamos citadas a declarar, porque en esa instancia de demora podíamos declarar ahí en la comisaría o esperar a declarar cuando nos cite el juez. Y cuando el juez nos haga la citación pertinente, también vamos a hacer las presentaciones que correspondan al abuso de autoridad y a la persecución ideológica, a la violencia institucional que hemos sufrido en esas 12 horas de demora. Y las acciones las vamos a seguir adelante porque consideramos que eso tiene que visibilizarse, que estas situaciones tienen que visibilizarse, que la sociedad que tanto se queja de inseguridad tiene que ver que en realidad la cuestión pasa por otro lado. Claramente la inseguridad está del otro lado, no del lado de los jóvenes con portadores de rostro que se los acusa de ladrones, de cómo hacen la policía, que los estigmatiza y los visibiliza negativamente. Uh-huh. Noelia, te agradecemos muchísimo, que te mandamos un abrazo. Lamentamos que hayas pasado este mal trago, pero también en algún punto está bueno que nos pase a nosotros, que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Está bueno que nos pase a nosotros porque somos capaces de contarlo, porque estamos plantados de una manera diferente a la de los pibes y las pibas de los barrios pobres, que están absolutamente desarmados en todos los sentidos para poder denunciar este tipo de cosas. Así que, bueno, en ese sentido, gracias por contar. Nosotras con Luciana en estos días hemos estado hablando, y en realidad agradecer nosotras a nuestras compañeros y compañeros comunicadores populares que han estado desde el primer momento acompañándonos, preguntándonos cómo estábamos, intentando de todas formas visibilizar esta situación, porque bueno, entendemos que esto tiene que ser así, que tiene que ser visibilizado, y uno ahí entiende la importancia de ser parte de una red también de medios alternativos, porque el respaldo sí que es importante, sí que se siente, y bueno, es una situación difícil, pero uno se siente acompañada, se siente respaldada. La ciudadanía común por ahí nos dice, pero ¿por qué no seguiste de largo? O compañeros o compañeras de ámbitos laborales tradicionales. Y bueno, con ustedes nosotras podemos hablar de igual a igual y nos sentimos entendidas, comprendidas y sobre todo acompañadas. Así que no son más que palabras de agradecimiento para los y las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Abrazo enorme, Che. Bueno, hasta luego, gracias. Hemos charlado con Noelia Aguilar. Ella nos ha contado con detalles esta historia que vivió junto a Luciana Navarro. Son ambas integrantes de La Bulla, un medio comunitario alternativo y popular de San Luis, y tremendo. Pero pasa todos los días en todos lados. Está pasando muy seguido esto de que a los detenidos, bueno, se burlan de ellos y ejercen una forma de tortura liviana, porque hay un caso de un periodista también en Mar del Plata que fue detenido, le pusieron las esposas apretándole las manos muy fuerte, se lincharon las manos. Es un periodista de Mu, ¿no? Periodista de La Vaca. De sí. La Vaca. Y bueno, es una forma de tortura, o sea, te están infringiendo un dolor físico, pero como está muy en el borde, están jugando mucho con eso y con el basureo, aquel que se empezó a ver cuando Vanessa Orieta lo denunciaba en el juzgado. Que les contaba lo que era el basureo, el verdugueo. El verdugueo, exacto, que tuvo que explicar en el juicio en detalles a pedido de los jueces. Lucas Ciancagrini, se llama la persona a la que hacía referencia Catril, es el hijo de Sergio Ciancagrini y Claudia Acuña, que son los fundadores de la cooperativa La Vaca. Nuestra solidaridad, por supuesto, con ellos en este momento. Hay que estar, ¿no? Siempre, por supuesto. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Sin pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Seguimos en la retaguardia y nos vamos a meter con información de la ciudad de Buenos Aires. Lo que vamos a hacer ahora es referirnos a algunas de las tantas modificaciones que se vienen dando a partir de votaciones en la legislatura y que determinan cambios importantes en la ciudad. Yo conté el otro día que pasé por lo que va a ser la Villa Olímpica, que se está haciendo allí en la zona, bueno, vos vivís por ahí, en la zona de Lugano, como habitante, sí, sí, de Lugano 1 y 2, estás allí cerquita porque es así justamente en Lugano, y que teóricamente después van a ser viviendas sociales. Se están construyendo grandes edificios en una zona que era muy descampada. Recuerdo cuando se trató esto en la legislatura y que muchos legisladores mostraban como algunas dudas sobre el hecho. También se lo podemos preguntar a Jonathan Valdivieso, pero en realidad no lo llamamos por eso, le estamos haciendo un amague. Él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cosa que se complica bastante tener derecho a la ciudad en Buenos Aires, salvo que uno tenga plata. Jonathan, bienvenido a la retaguardia. Fernando Tevele soy yo. Estamos junto a Catriel Fernández y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. En realidad te estamos llamando por lo que se dio a llamar el Distrito Joven. Hay que reconocer algo al gobierno del PRO, y es que con esto de los el polo tecnológico, tienen muy buen manejo. Son gancheros, ¿viste? Sí, tienen muy buen manejo del marketing. Y entonces uno lee Distrito Joven y dice, bueno, lo que sea será para que los chicos estén protegidos y estén mejor. ¿Qué es el Distrito Joven? Sí, eso es cierto, ¿no? En marketing han sabido manejarlo y han sabido encubrir lo que uno podía considerar lo que es el negocio con la tierra pública con distintos fines sociales que uno podía quizás estar a favor o impulsar. El tema de Distrito Joven, si bien es distinto a los distritos que se vino creando en zona sur, como por ejemplo el distrito del diseño, de las artes, del deporte, que eran exenciones fiscales para la instalación

habitando uno de los departamentos. Próximamente en una isla paradisíaca va a haber un conflicto, nada. Y vamos a tener que mandar a alguien ahí también. Bueno, sí, voy yo en ese caso, y vos seguís cubriendo, como tenés más experiencia, seguís cubriendo lo de Lugano. Dale, querés ir a la plaza. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. El viernes pasado estuvimos formando parte de una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos en el informe anual de la Correpi, como venimos haciendo desde hace bastante tiempo. La Correpi, ¿vos estuviste en la plaza al final? No. Presentó el informe anual de los casos de gatillo fácil, de represión, de violencia institucional en todas sus modalidades, y actualizó el que fue diseñando desde que nació como organismo de derechos humanos en los 90, lo fue, digamos, transfigurando a desde el 83 en adelante, los asesinados y asesinadas de la democracia. Y la verdad es que algunos de los datos son significativos. Está muy bueno que hayan tenido el apartado del femicidio este año y de rescatar esto de que más de un 20% de las mujeres que son asesinadas en femicidios son muertas por armas del Estado. Por armas del Estado, o por, en realidad, por agentes del Estado con sus armas reglamentarias, hombres de las fuerzas de seguridad que terminan asesinando a sus mujeres o a otras mujeres. Justamente ellos lo que piensan es en sus mujeres y por eso terminan matándolas también, como parte de esa lógica de apropiación de las personas, ¿no? Y también, esto de que bajó el promedio que estaba en cerca de una persona cada 30 horas asesinada y bajó a una cada 25. Una persona cada 25, bajó en el último año. Es decir, que el promedio que el macrismo viene llevando de asesinatos en estas circunstancias viene aumentando, ¿no?, a pasos acelerados. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar algunos de los audios. Los vamos a extraer no de nuestro archivo, sino que nos vamos a ir a esa hermosa herramienta de la radio que es Radio Cut. Cut. ¿Cómo se dice en inglés cortar? Radio Cat. Radio Cat. Bueno, todo el mundo le dice Radio Cut. Todos le decimos Radio Cut. Perfecto. Pero no estamos en España, habría que empezar a decirle Radio Cat, ¿no? Porque somos unos tilingos, le decimos Radio Cat. ¿Qué sería? Porque habría que decirle Radio Cut. Que sería la radio de Catriel Fernández, digamos. Una radio propia, Radio Cat. Bueno, vamos a escuchar ahí dos cosas. Una partecita de María del Carmen Verdú. Espero que no tenga publicidad antes. Empecemos con lo de Verdú. Verdú en el cierre del acto de la Correpi. Cierra este acto nuestra referente histórica, fundadora y dirigente de Correpi desde hace 25 años. Ejemplo de organización independiente y lucha consecuente en todo el país, la compañera María del Carmen Verdú. La presentaron casi como entidad en San Rín, ¿no? Compañeros, compañeras,